Estamos al teléfono con el jefe de la brigada de homicidios, brigada que está a cargo de la búsqueda de Camilo Rosas, un joven de 24 años que se encuentra desaparecido en Osorno. Estamos con el señor Néstor del Valle. Señor, no sé si es posible conocer detalles de la desaparición de este joven. Bueno, más que detalle, señalar que hay una orden de investigar por parte de la Fiscalía por una denuncia que se cursó por la presunta desgracia de este joven. Se están realizando las diligencias de búsqueda. Hoy específicamente se anda realizando un empadronamiento y revisión de cámaras de seguridad por los lugares donde al parecer transitó este joven, para establecer si andaba solo o acompañado, que son algunas de las hipótesis que tenemos. Han entrevistado familiares y amigos y todavía estamos en la etapa de diligencia realizada para establecer algún móvil, alguna causa o algún antecedente que nos lleve a dar con el paradero del joven desaparecido. ¿Él está desaparecido desde la madrugada del jueves? Sí. ¿Y se conoce en qué circunstancias se produjo esta desaparición? Vale decir, ¿él había estado compartiendo con amigos, había estado en algún local nocturno? Bueno, detalles no te puedo dar por el tema investigativo, pero sí había estado compartiendo, al parecer habría salido del domicilio y no regresó sin dar motivo alguno. Ese es el motivo por el cual se realiza la denuncia presunta de gracia. Mayores detalles sobre la investigación no los queremos dar en este momento porque puede ser indispensable para el futuro de la misma. Señor, por último, y en términos generales, ¿cuál es el protocolo una vez que ustedes reciben la orden de investigar? Entiendo que lo primero es empadronamiento, después que sí. Claro, lo primero que nosotros hacemos es hacer un documento para a nivel nacional para que si está en alguna unidad del país, si quiere salir del país o si algún policía lo ve, pueda tener acceso a esa información e informar a la PDI de Osorno que se ubicó una persona que anda desaparecida. Este es el primer procedimiento. El segundo procedimiento es entrevistar a los familiares más cercanos, amigos, pololo. Y lo tercero es hacer el empadronamiento, búsqueda de cámara, revisión, antecedentes, y así sigue hasta que podamos dar con esta persona. ¿Este tipo de diligencias no tiene una fecha de término? No. La presunta desgracia no tiene fecha de término, como no, un delito no prescribe. Es por eso que tenemos presuntas desgracias de hace 15, 20 años, o el tema de derechos humanos que también estamos trabajando, que esto no prescribe, así que no tenemos cuándo termine. Por lo tanto, se entiende que siempre el personal sigue laborando, realizando diligencias, a pesar de que no sean públicas. Nosotros seguimos haciendo diligencias. Ahora con este joven también tenemos diligencias de otras presuntas desgracias importantes, como son el caso Aster, Luis Felipe y otros que han ocurrido en la provincia de Osorno, que a pesar de que no sale la noticia, nosotros seguimos trabajando en ello. Ok, señor, no le quitamos más tiempo y lo dejamos entonces en esas labores. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a usted.